Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Quién sabe cuándo nos escuchas? Porque puede ser que nos escuches al Acratador, que empieza ahora en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. O puede ser que nos escuches desde nuestra web, radiotopo.org, donde, bueno, pues tenemos los podcasts colgados y también nos puedes escuchar por streaming desde cualquier parte del mundo. Y puede que nos escuches en Zaragoza, pero puede que nos escuches en alguna de las radios que nos remiten desde la web radioslibres.info y la coordinación que tenemos las radios libres, pues puede que nos escuches en Granada, en Alacant, en Barcelona, en Manresa, en Bilbo, en Madrid o, bueno, pues un saludo a todas esas radios libres. Y en breves sabemos que ya de aquí a nada, en verano, hará su renacimiento, su presentación, su retorno Radio Espiritrompa en la comarca de Jacetania, Bajo Gállego. Y bueno, Acratador, vamos a comenzarlo con nuestro sumario, en el que hablaremos de la negativa a una licencia a los medios libres y comunitarios en el Ayuntamiento de Zaragoza por parte de PSOE, PP y Ciudadanos. Volveremos a hablar otra vez sobre la enseñanza concertada, pero esta vez llevada al ámbito judicial. Comentaremos también los próximos fines de semana de activismo, que son el Tattoo Circus, que creo que será el 5 y 6 y 7 de mayo, y también el Mundialito Antirracista, que tendrá lugar el 20 de mayo. Ya para prepararnos para estas próximas citas. Y en cuanto a movilizaciones, comentaremos reivindicaciones estudiantiles, el Lavapiés se levanta contra la gentrificación y el turismo de masas, se cubre de carteles la sede de Eurovitas para denunciar la contaminación provocada por las farmacéuticas. Y en cuanto a cárceles, hablaremos de torturas en las cárceles catalanas. En cuanto a represión, tres activistas se juegan 8 años de cárcel por una protesta junto a la caseta del PP. Esto ocurrió en Getafe hace ya un tiempo y ahora se enfrentan a este juicio. Eso sí, en otro juicio ha salido a suelta la única persona condenada de la Corral Utopía cuando se cumplen ya 3 años de su desalojo. Iremos a hablar también de ecología y a la alerta de la mina de Muga, que hasta la Confederación Hidrográfica del Ebro alerta que puede afectar al embalse de Yesa. Y ya después, si nos da tiempo, internacional, y sobre todo pues un poco centrados en los ataques, entre comillas, o no ataques a la población siria por parte de la recién estrenada administración Trump. Y en cuanto a convocatorias, pues bueno, llega este puente que para los que no nos escuchéis desde Aragón, pues o Cataluña, pues igual San Jorge, San Jordi no tiene mucha importancia, pero bueno, pues aquí la verdad es que las convocatorias se nos han caído, va a estar todo muy muy relajado, a no ser que quiera sacar la cuatribarra de aragonesa por ahí, pero ya os vamos a dar una primicia. El 1 de mayo, 1 de mayo, Bermú Obrero y Radio Topero, una vez más. En el Solar del Conejo, en el Coso 186, en el barrio de la Madalena, pues nos puedes ver las caras y bueno, pues hacemos recaudación de fondos para esta radio que, pese a quien pese, seguimos adelante. Libertarias que siguen en el cielo, jornada de levantarse. sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Vamos con una definición, aunque luego pues pondremos a un discurso que hizo el compañero Virus cuando nos dieron el premio pues por toda la trayectoria a las radios libres aragonesas. Radio Topo comenzó su andadura en 1993 gracias al esfuerzo de un grupo de 24 años, de compañeros y compañeras comprometidos en luchas sociales, al apoyo de colectivos y asociaciones de nuestra ciudad y a un exiguo presupuesto de 70.000 pesetas de las de entonces, para quien todavía tenga que pensar un poco en más o menos sería el equivalente a unos 60 euros, 60 y pocos euros, que completamos con grandes dosis de ingenio y muchas horas de soldador. Desde entonces hasta hoy, la base única de su mantenimiento, desarrollo y crecimiento técnico ha sido la autogestión y el aporte voluntario y gratuito de las capacidades de cada compañero y compañera al proyecto común. Radio Topo rechaza cualquier tipo de dependencia de fondos o centros públicos, así como la comercialización vía publicidad o patrocinios del ejercicio de nuestra libertad de expresión. Nadie nos debe nada por nuestro trabajo y a nadie debemos el poder hacerlo, salvo a todas las personas que nos acompañáis y apoyáis en esta aventura. Durante casi 24 años nuestro sistema de financiación se ha mostrado sólido y paradójicamente el periodo de crisis que vivimos no solo no ha reducido nuestra actividad, sino que ha dado motivos para apretar el acelerador con los compromisos sociales, personales y grupales que dan sentido a una radio libre como Radio Topo. Paisanos llevan mi nombre como bandera y dicen todos los gaditanos, Lola Bolita en la pibonera. Pues me gustaría haber escrito lo que voy a comentar ahora, pero no me he dado tiempo porque lleva un día muy complicado. Y lo podríamos llamar carta a una concejala socialista. Te conocí ya hace casi 30 años, no, pero 27, 28 sí. Y todos sabíamos que tú y la gente con la que te movíais ibais a ser carne de PSOE. De hecho, era algo que se comentaba entre la gente que nos movíamos en aquellos tiempos en las luchas estudiantiles, entre otras luchas. Carne de PSOE has acabado siendo. Parece ser que la prepotencia y el complejo de superioridad no te ha abandonado en todos estos años. Y es curioso cuando de vez en cuando os daba a ti y a los tuyos y a las tuyas por poneros radicalotes y tú te ponías aquella camiseta de las chicas buenas van al cielo, las demás a todos sitios. Y a mí siempre me parecía muy ridícula esa camiseta en ti porque tú precisamente eras el ejemplo de buena chica, que ni pecaba ni dejaba pecar. De hecho, algunas compañeras de un colectivo feminista te llamaban la dama boba. Y bueno, así han ido pasando los años y tú, no sé si como chica buena o mala, has llegado a ser una concejala provinciana. Y poco más que eso. En eso es en lo que te has quedado, una concejala provinciana de un partido en el que las puñaladas y las traiciones van que vuelan. No eres nada más. Y sin embargo, la gente que nos quedamos en el otro lado, pues todavía nos permitimos el seguir soñando, cosa que tú nunca hiciste. Nunca gritabas muy alto ni te salías mucho del encuadre. Eso sí, para hablar con la prensa siempre eras de las primeras que acudía, lo mismo que otros que han acabado pareciditos o pareciditas a como has acabado tú. Pero sí, hay gente que todavía seguimos aquí, seguimos soñando, y hay gente que todavía seguimos soñando con las radios libres. Y eso es lo que me gustaría decirte además en la cara, que eras muy poca cosa, pero ahora sigues siendo muy poca cosa. La amargura de la hiel. ¿Será Lola la piconera? Bueno, y todo esto viene a propósito de que una vez más el PSOE, es más, contraviniendo al propio PSOE, que va por otra línea en la DGA, pues no dejó que se siguiera adelante, porque pidió más información. De momento está suspendido la aprobación definitiva de la licencia para el repetidor de las radios libres zaragozanas. Y es que la Comisión de Urbanismo del Consistorio Zaragozano dejó atrás sí los vagos argumentos esgrimidos por parte de PP, PSOE y Ciudadanos, que volvieron a ir de la manita con el fin de paralizar la instalación del repetidor que permitiría a las radios libres y comunitarias zaragozanas emitir con libertad y cumpliendo la legislación. Se mostraron en contra de licitar una caseta de la impresionante extensión de 25 metros cuadrados que tiene como objetivo la instalación de un repetidor en la ciudad de Zaragoza, de la que ya se han iniciado las obras en las cercanías del parque de atracciones. Y bueno, pues todo esto con dinero propio de la Federación Aragonesa de Radios Libres, y que permitiría a las mismas llegar a un mayor número de hogares, cumpliendo la legislación, por cierto, actual y futura, al sacar el espectro radioeléctrico del casco urbano. El debate de este punto en la Comisión de Urbanismo tenía como objetivo licitar la obra donde se instalará ese repetidor. Sin embargo, PSOE y PP trabaron el debate en un asunto en el que la política municipal no tiene competencias, como es la legalidad o no de los medios libres y comunitarios. El PP, impregnado de una comprensión meramente mercantilista sobre la emisión y el acceso a la información, no parece entender el espíritu de los medios libres y comunitarios. Así no duda, ni lo ha hecho durante la Comisión de Urbanismo, en tratarlos de ilegales y piratas, en tratarnos, pese a ser asociaciones legalizadas sobre las que el Gobierno de Aragón ya tiene un censo y ha iniciado los trámites necesarios con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para dotar de las frecuencias necesarias para las emisiones. Para los populares, que uno de los representantes de dicha federación sea miembro de una de las fuerzas políticas que están en Zaragoza y Común es motivo suficiente para haber tachado la licitación de dicho repetidor de dedazo. Con estos argumentos, de todas formas, manda narices que precisamente lo diga el PP, que tiene ahora mismo procesado a ni más ni menos que a poco menos que la plana mayor de La Razón y a Tres Media por un caso de corrupción y obstrucción informativa. Pero bueno, con estos argumentos, el Grupo Municipal Popular demuestra desconocer tanto el funcionamiento de nuestra federación, la federación que nos agrupa a las radios libres, como la completa autonomía política de estos medios, que llegamos hasta el punto de quitar de nuestra parrilla programas de radio que han sido conducidos por miembros electos de algún partido político, todo esto en cumplimiento de nuestros estatutos. Pedro Navarro, el popular desconocedor del carácter no lucrativo de estos medios y la legislación que promueve este tipo de emisiones, exigió una comparativa con medios comerciales que viven y dependen de la comunicación audiovisual comercial, completamente prohibida para los medios comunitarios, una diferencia más bastante grande. Asimismo, solicitó un informe del Ministerio de Energía sobre la mesa que ya estaba. Por otro lado, el PSOE se mostró virulento con esta cuestión y Lola Ranera entraba en detalle y, obviando cuestiones técnicas de construcción de la caseta del repetidor, aseguraba que lo que le preocupaba era que estas radios no tuvieran que pagar o que incluso pudieran acceder a una emisión audiovisual, mostrando también su desconocimiento, no solo de la legalidad que permite y pide, que es en concreto la ley 7 de 2010, que dice garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público necesario para la prestación de servicios en referencia a los medios comunitarios sin ánimo de lucro, sino que además contradice a sus compañeros del partido en Aragón, que solicitaban el pasado mes de enero al Ministerio de Industria la asignación de dominio público para las radios libres como esta que escucháis. Pues eso dio de sí un pleno municipal en que una vez más fueron de la mano PP, PSOE y Ciudadanos. Ciudadanos simplemente, pues bueno, se unió, que es lo que suele hacer, se unió al PP en la petición de retirar el expediente, como también hizo el PSOE, simplemente por unas supuestas interferencias en la red del tranvía, que que en dicho informe dice que no las va a haber, pero vamos, se indica la forma de subsanarlas, que ya está prevista. Decir que, bueno, pues todo un batiburrillo en el que salimos perjudicadas las radios libres y todo, pues bueno, por estos reinos de taifas donde, bueno, pues donde andan los partidos políticos y donde, pues el PP y el PSOE, pues esa cosa que ya no se sabe dónde empieza uno y acaba otro, pues van de la mano y, bueno, pues con personajes tan lamentables como Lola Ranera, que, bueno, pues que la camisa roja la debió dejar en otro sitio, y el progresismo, bueno, ya sabemos que al PSOE se le pasó hace años, pero la verdad es que estáis en un punto que dais auténtica grima. Y luego, aparte, esto ya para algún comentarista del Heraldo, que hablaba de que Abal tenía las radios libres en Zaragoza para poder llegar a la situación que queremos llegar, para el beneficio de las personas que nos escucháis. Y bueno, pues ni más ni menos que el Abal de 30 años trabajando con verdadera vocación de servicio público, pues esto es lo que somos. Y lo que decía mi compañero, además, sin que le hayamos costado ni un solo céntimo a la ciudadanía, pues porque nosotras mismas, con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo personal, somos las personas que sacan adelante las radios libres, pues con nuestro dinerito, con nuestras cuotas y con nuestro trabajo. Y además es que no tenemos ninguna intención de cambiar, es lo que vamos a seguir haciendo, les guste o no les guste. Y nuestro aval es ese, un montón de años en antena y gente que nos escucha, y además incluso hemos llegado a recibir premios por programas o a toda una existencia. O sea que ese es nuestro aval, el estar aquí día a día, sin cobrar y sin hacer que a los ciudadanos aprovecharnos del dinero público. No como otras personas u otras entidades que desde tiempos inmemoriales llevan cobrando subvenciones desde cuando estaban al principio en casas de juventud, luego en la universidad, ahora en el gobierno municipal, en fin, que hay gente que lleva viviendo de la teta pública, pues siempre, creo, y bueno, es más, que no ha hecho otra cosa. ¿Verdad que sí, Lola Ranera? Gracias y adelante. Adelante para seguir siendo onda de formación, cuna de tantos que ahora estamos gozando de este medio de comunicación, que es el mejor, sin ninguna duda, y sobre todo, onda de mensaje. Así que, por eso y por tanto, el premio especial de la música aragonesa de esta edición es para la trayectoria de las radios libres. Thank you.

homeless, homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake. We homeless, we homeless. We moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, we are homeless. We moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, homeless, homeless. Y vamos con las noticias. Comenzamos con la crítica por parte del sindicato CGT de las decisiones judiciales sobre las aulas concertadas. El sindicato de enseñanza de CGT critica la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo de suspender cautelarmente la decisión de la Consejería de Educación de no incluir 8 aulas de centros privados en la oferta de renovación de los conciertos educativos. Una vez más, nos encontramos ante una decisión polémica por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el ámbito educativo. Además, en este caso, crea incertidumbre en las familias que matriculen a sus hijos en los centros afectados en el caso de que finalmente se mantengan el cierre de aulas. Esos niños se quedarán finalmente sin plaza para colegio. Estas medidas cautelares implican que todos los niñas y niñas que vayan a ser escolarizados en primero de infantil en los centros afectados, pues como os decía, pueden encontrarse con que sus plazas pasen a ser privadas. Desconocemos cuáles pueden ser los argumentos jurídicos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para suspender el fallo contrario a la escuela pública. Lo que es evidente es que supone un mazazo muy importante para la escuela de todos y todas, para la enseñanza pública, la que todos y todas pagamos y a la que todos y todas deberíamos tener provecho. Por último, advierten que cuando la planificación y la organización educativa la marca el Tribunal Superior de Justicia en vez de los profesionales de la enseñanza, habla mucho sobre la independencia de la justicia y la separación de poderes en este sistema democrático. Al respecto de este tema lo hemos ido siguiendo y bueno, pues aquí hemos emitido varias entrevistas y me imagino que en breves semanas volvemos a contar con la presencia de Alfonso Alegre, para el representante de CGT, para que nos cuente su visión del asunto. Somebody cries, why? Somebody sings, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cries, why? Y en cuanto a movilizaciones, seguimos aquí en Zaragoza con educación, pero esta vez a las reivindicaciones estudiantiles cerrando las bibliotecas. Un grupo de estudiantes intentó permanecer en la biblioteca durante la noche del pasado jueves al viernes como acto pacífico de protesta y para mantenerla abierta el día siguiente. Y es que año tras año las salas de estudio se llenan los días festivos y previos al periodo de exámenes. Mucha gente se queda fuera y otros, conscientes de la limitada capacidad de las instalaciones, ni siquiera ya intentan entrar. La ausencia de estos espacios perjudica gravemente al alumnado de la universidad y perpetúa las desigualdades, ya que no todos y todas estudiantes disponen de un espacio propio en el que poder estudiar. En los últimos años se han llevado a cabo negociaciones con los responsables de la universidad para que aumente el número de espacio de estudio e investigación dignos, pero hasta ahora la universidad no ha ofrecido ninguna solución real a estas peticiones. Ante esta situación, un grupo de estudiantes intentó permanecer en la Biblioteca María Moliner durante la pasada noche durante el pasado jueves a viernes. Y bueno, pues repentinamente no pudieron quedarse esa noche, sino que además los echaron a las 3 de la tarde, 6 horas antes de que cierre la biblioteca. Y además fueron amenazados, empujados y obligados a marcharse de la biblioteca por guardias de seguridad. que además también presionaban a los estudiantes que se querían quedar dentro y no querían saliéndolos, amenazándolos, incluso utilizando la violencia. Primero, que no creo yo que los guardas de seguridad tengan ninguna capacidad de obligar a la gente a abandonar un espacio público, y mucho menos a estudiantes que están haciendo uso de una biblioteca de la propia universidad. Y desde luego un guarda de seguridad no te puede ni tocar. Eso es evidente. Esperemos pues que los chavales y chavalas puedan estudiar en las bibliotecas y esto de que salgan aquí a poco menos que a palos por los guardas de seguridad me parece pues una de las maneras que tendrá la universidad de solucionar el problema, pero desde luego de una manera bastante curiosa. La verdad es que lamentablemente pues ha cambiado mucho. En tiempos estaba el estatuto de la universidad, por el cual no se podía entrar por la policía, etcétera, etcétera. Y ahora no solo hace la policía lo que le da la gana, sino que ya cualquier pringao con un uniforme, que al fin y al cabo es un uniforme como el de un currante de la GM o el de una señora de la limpieza, no es otra cosa, pues bueno, pues te puede tomarse la justicia por su mano. Y nos vamos ahora hasta Madrid, capital del estado, con un tour turístico que recorrió el madrileño barrio de Lavapiés, vamos, que no puede ser más madrileño que de Lavapiés, ¿verdad? Para denunciar el turismo masivo que desde hace tiempo soportan sus vecinos. Con esta acción, el colectivo Lavapiés, ¿dónde vas?, ha querido poner de relieve la realidad a la que se enfrentan quienes viven en el centro de la ciudad, con el acelerado proceso de gentrificación por una parte y turistificación del barrio, que es una palabra difícil, y también todo el caldo de cultivo que esto genera, que hace que los vecinos y vecinas de toda la vida tengan que irse de su barrio para dar paso a los turistas. Esto no solo está pasando en Madrid, está pasando muchísimo, sobre todo en Barcelona. Y bueno, pues las 50 personas que acudieron a esta movilización hicieron la Marcha Internacional por los Derechos del Turista y peregrinaron por las emblemáticas transformaciones que ha habido en su propio barrio. Pisos turísticos, hosteles, nuevos comercios que han sustituido a los tradicionales de siempre. Y con nuevos comercios no me refiero a tiendas normales, nos referimos al ejemplo de igualación estética que también está teniendo lugar en todas las ciudades europeas. Pues el Starbucks, el Fnac, en fin, es todo este tipo de tiendas que acaban siempre en el centro de la ciudad, haciendo que todos los centros de las ciudades del mundo te parezcan la misma ciudad, y que aparte hacen desaparecer el comercio tradicional de toda la vida del barrio, pues sus colmados, sus panaderías, sus tiendas, sus mercerías, en fin, las cosas que toda la vida ha habido en un barrio y que ahora pues es bastante difícil de encontrar me refiero a las zonas del centro, sobre todo en los barrios, pues ya es más difícil, ¿no? Pero en el centro es bastante, bastante difícil encontrarte con lo que ha sido el comercio tradicional de toda la vida. Y no me refiero a eso, a las tiendas pijas estas de delicatessen, sino eso, al colmado o a la frutería de siempre. Y bueno, pues decir que la mayoría de bloques se han convertido en bloques de turistas y en los que ya solamente quedan uno o dos vecinos, en algunos ningunos. Hay un hotel, hay 8 hoteles de lujo en los alrededores de Lavapiés y ahora se está construyendo un nuevo hotel de estos de IBI, que son esos hoteles que son todos iguales también en todo el mundo. Y bueno, pues todo esto hace que la vida de la gente se vea complicada, sobre todo por el aumento de precios de las tiendas, el aumento de precio de los alquileres, que se hace imposible de pagar para cualquier bolsillo, ya que todos estos pisos los compran compañías, incluso compañías de aviones, para eso, para ser alquilados por los turistas. Pues esta es la nueva destrucción de los centros de las ciudades, que viene a manos o con la excusa del turismo. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. A Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonía. Y la mañana del 6 de abril, la fachada de la farmacéutica Eurovitas, propiedad de la empresa Eurovindo, en Madrid apareció llena de carteles y pintadas con las frases como Eurovindo contamina, Eurovindo responde, la resistencia a los antibióticos no espera, o la farmacéutica Eurovindo dispara la resistencia a los antibióticos. Esta acción de protesta tuvo lugar tras las informaciones aparecidas estos días en varios medios de comunicación sobre el problema de estas fábricas de medicamentos en países emergentes como India o China, que además con muchísima población pero con un escaso control de la calidad sanitaria de la misma. Como os comentábamos, de un estudio que ha sido publicado hace poco y que ha sido difundido en el Estado español por Ecologistas en Acción, la contaminación provocada por estas farmacéuticas es la tercera causa de generación de las superbacterias, que junto con el consumo excesivo de los antibióticos en la medicina humana y el uso incontrolado en lo que ingerimos por la cría animal, pues hace que estas superbacterias sean cada vez más fuertes y los antibióticos de los que se disponen pues más incapaces de luchar contra estas superbacterias que puede causar pues unas pandemias bastante graves, sobre todo en este tipo de países con muchísima población como es el caso de China o la India. A todo esto, mientras esta semana precisamente un tribunal internacional independiente se dedicó a evaluar las prácticas de Monsanto, que ahora es propiedad de la Bayer, porque bueno, una de las cosas que ha traído esta crisis ha sido la concentración de empresas. Y Monsanto es la mayor productora de semillas, de transgénicos y de las otras del mundo. Y claro, lo que ha hecho este tribunal ha sido condenar las prácticas, porque lo que ha conseguido mediante sus semillas híbridas que no se pueden reproducir, o sea, las plantas que nacen, nacen estériles, pues ha sido que está generando una política monopolística en las semillas, con lo cual si tú quieres plantar determinadas variedades de frutas y verduras, no te queda otra que comprar las semillas de Monsanto. Que por cierto, son semillas que están preparadas para resistir al Roundup, que es su propio pesticida. O sea que generan un pesticida salvaje y herbicida que mata prácticamente todo, y al mismo tiempo, pues claro, tienen su variedad para que puedan resistir a este pesticida extremadamente agresivo. Las industrias farmacéuticas son la monda. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y nos vamos a la sección en que hablamos un poco de la represión cotidiana de cada día, por desgracia, y en concreto a la denuncia que han hecho dos personas presas y un expreso tras que denunciaron haber sufrido tortura y maltrato en las prisiones catalanas. Y por desgracia, todo hay que decirlo, no es la primera vez. Lo hicieron público en el marco del grupo de trabajo que está teniendo lugar en el Parlament de Cataluña sobre departamentos especiales de régimen cerrado, más conocido como régimen de aislamiento, y en las siglas catalanas DERT. Bueno, pues les explicaron que les dieron porrazos para recriminar la manera como trabajaban los funcionarios y valoraron el aislamiento como un castigo con mayúsculas. Se quejaron que, bueno, pues produce un deterioro de la salud física y mental de las personas presas, de la calidad y cantidad de comida, que implica escasísimas horas de patio, y tampoco hay confidencialidad en las visitas con médicos y psicólogos. Y no estamos hablando de ningún país extraño, que estamos hablando de aquí al lado, de Cataluña. Decir que los presos han intentado comparecer de manera presencial o a través de videoconferencia, pero para poder dar a conocer la experiencia del aislamiento en primera persona, pero la Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña en todo momento ha negado esta posibilidad, y es que este es un tema incómodo y que escuece mucho, pero mucho. Decir que se justifican en que estos presos presentan un riesgo de conductas violentas tanto dentro como fuera de la institución penitenciaria, pero sin embargo no se corresponde esta afirmación con la gravedad de los delitos, y todo apunta a que más bien estos métodos intimidatorios y de aislamiento se usan contra aquellos presos que suponen un problema para la institución porque presentan denuncias y quejas diversas a los jueces de vigilancia penitenciaria. No es la primera vez que se señala el centro penitenciario de Brians 1 como espacio que aglutina la mayoría de denuncias, y según Iñaki Rivera, miembro de la Coordinadora para Prevención y Denuncia de la Tortura, uno de los puntos más preocupantes es que cuando un preso quiere denunciar que recibe malos tratos o tortura, a su vez recibe represalias como consecuencia de la denuncia, que se traducen en más malos tratos. Y desde un nuevo blog anarquista, Airman de la Costa, nos llega la noticia de que las tres personas que habían sido imputadas en el contexto de la marcha a la prisión de Teixeiro del 2013 por un forcejeo con los agentes de la Guardia Civil, que comenzó lanzando pirotecnia al aire con el fin de hacer ruido y llamar la atención de las personas presas, han recibido ya sus peticiones fiscales en el juicio que tendrá lugar próximamente. Mientras que dos de esas personas recibieron peticiones fiscales inferiores a 2 años, hay una tercera que arriesga hasta 3 años de prisión, por lo que en el caso de que el juez o la jueza decidiesen cumplir con los deseos de la fiscalía, esta persona ingresaría a la cárcel inmediatamente. Esto ocurrió en el año 2013 y se da el caso que no es la primera ocasión que se producen desproporcionadas actuaciones represivas contra los participantes y las participantes, contra la gente que marcha a la prisión de Teixeiro, que ya va por su 17ª entrega. Pues parece que la delegación de gobierno mantiene un pulso con estas personas que muestran su solidaridad con la gente que está privada de libertad. De esta forma, en varias ocasiones se ha multado a todos los participantes por no ser convocada. También los sancionaban a los coches y los siguen sancionando con absurdas multas de tráfico. Se somete siempre a las personas que acuden a esta marcha con exhaustivos controles antiterroristas, con registros de sus vehículos, e incluso han llegado a pinchar las ruedas de los coches de los manifestantes en más de una ocasión, llegando al nivel de agujerear más de 20 ruedas en 19 coches. Y es que, como dicen los compañeros de Galicia, los caminos de la Benemérita son inescrutables. Decir que este año también a la gente que participó en la marcha afuera de aquí de Zaragoza, sobre todo a las chicas que iban en el autobús, se les administró un registro bastante curioso, también además con perros que nos imaginamos que intentaban localizar droga. No entendemos muy bien la razón, porque todo el mundo sabe que la droga está dentro de las cárceles. Y bueno, pues es una bonita manera de fastidiar a la gente que intenta mostrar su solidaridad con las personas presas, pues haciendo que las cosas vayan con retraso, en fin, haciéndoles pasar un mal rato. Pero eso no quita, porque al año que viene volveremos a estar otra vez allí. Y atentado contra la autoridad y lesiones son dos cargos tan comunes después de una mani con detenidos que muchos activistas lo consideran sistemático, sobre todo en momentos de auge de la protesta social. Pero cuando el ciclo de movilizaciones acaba, llegan las peticiones de cárcel y los juicios, todos basados en atestados e informes policiales, que en un gran número de casos se están demostrando falsos. Atentados y lesiones son los cargos con los que Óscar, Cristóbal y José Manuel pueden acabar en la cárcel. Y es que el martes ya se han sentado en el banquillo y, bueno, la petición es de un total de 8 años de cárcel por lo que llaman a agredir a 6 policías en octubre del 2013. Estas acusaciones son absolutamente falsas y solicitan la libre absolución de estas personas, que su único delito fue el protestar delante de una caseta del PP. Era en la época en la que Cifuentes era delegada del gobierno. Sí, lo que dijo ayer o antes de ayer, que se hacía la rubia. Y bueno, pues también existían ficheros policiales paralelos de personas sin antecedentes de ningún tipo. De hecho, las personas que fueron detenidas están convencidas que fueron a por ellos concretamente dentro de la masa que había. Y pues veremos a ver cómo acaba este juicio, pero la verdad es que pues la tranquilidad precisamente no es lo que más la sensación que más tiene esta gente. Les deseamos que la justicia prevalezca, pero caso, decir eso es bastante, bastante difícil de asumir, porque no es lo normal, desde luego. Comentar que en los últimos años, a raíz de esto, de los cacheos policiales y ya no digamos de las condenas absurdas, pues por poner un comentario en Twitter, ha habido un repunte realmente preocupante de la represión contra la gente movilizada socialmente de una u otra manera, o ni tan siquiera movilizados, porque la verdad no es que consideremos movilizarse el poner unas palabras en Twitter. Y la verdad es que resulta muy, muy preocupante ver esta escalada de violencia y sobre todo ver cómo bueno, pues se desenvuelve con la más absoluta de las impunidades estas actitudes y cómo bueno, pues la gente termina, si no condenada, pues por lo menos se tiene que ver en unos juicios que se hacen largos y con peticiones de condenas que pueden recalar en penas de multa y también en cárcel. Además, en un estado cuyo partido del gobierno se ve en situaciones bastante comprometidas, como la de esta misma mañana, cuando Esperanza Aguirre ha declarado en la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, o el propio Mariano Rajoy, que ha sido citado a declarar también en la Audiencia Nacional para lo mismo, ¿no? En relación con el caso Gürtel. Las últimas detenciones que ha habido en lo referente a la corrupción del PP de Madrid, que es alucinante lo de esta gente. Es una auténtica banda mafiosa creada para delinquir y robar hasta decir socorro. Y bueno, pues es curioso que gente como Cifuentes, que es la que estaba de delegada del gobierno, pues acuda tanto a lo de los ficheros ilegales y a las acusaciones con los montajes policiales cuando tienen en su partido lo que tienen. Y para acabar con el bloque cárceles represión, decir que se cumplieron 3 años, el 6 de abril del 2014, del desalojo de la Corrala Utopía, y la única persona que fue condenada por un delito de usurpación de bienes inmuebles ha ganado el recurso de apelación y ha sido absuelta. Y bueno, la prueba testifical ha sido demostrada que era falsa y que esta persona había llegado a un acuerdo con los dueños de la vivienda que ella ocupaba, y finalmente después del desalojo y de tantos años pues se le ha dado la razón a María, y esperemos que ahora pues todo vaya a mejor para esta persona. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y muchos de los peligros denunciados por la plataforma No a las minas de potasa de Valdonsella y la Sierra del Perdón durante el periodo de exposición pública del proyecto Mina Muga en el verano del 2005 están siendo confirmados sistemáticamente por los organismos involucrados en la evaluación del proyecto minero, que afecta tanto a las altas 5 villas como a la comarca navarra de Sangüesa-Zangoza. En el informe oficial realizado por la CHE se ha revelado la afección al pantano de Yesa, que podría llegar a ser de tal magnitud que dicho organismo considera la necesidad de subordinar la actividad minera a la seguridad del pantano. Decir también que las voladuras y el tipo de trabajo que se desarrolla en estas minas puede afectar a las famosas laderas inestables de Yesa. Y bueno, incluso la sismicidad inducida puede estar relacionada con posibles colapsos de la mina, es decir, que ven este proyecto poco menos que inviable. Eso las instituciones como la Confederación Hidrográfica del Ebro. O sea que imaginaos hasta qué punto este proyecto es inviable y peligroso de verdad. Hemos ido siguiendo aquí este proyecto de Supermina, que está entre varias localidades próximas al pantano de Yesa. Una de las más afectadas sería Undués de Lerda. Y bueno, pues es un proyecto que lo que implica, repasamos un poco, una mina de potasa, es que tienen que sacar un montón de sal y entre esa sal se encuentra la potasa. Entonces lo que hacen es ir sacando toneladas y toneladas de materiales que luego son residuos de nada menos que sal pura y dura. Sí, aparte está el tema de los residuos y de la afección al medio ambiente. Esto es, digamos, solamente en lo que se refiere a la afección que se produciría al propio pantano con sus inestables laderas, pues, produciéndose sismicidad inducida que podría acabar en un desastre de una magnitud bastante considerable. Y ya en internacional, para acabar, decir que los mayores fabricantes de armas están ganando 70.000 millones de dólares en bolsa desde la elección de su amigo Trump como presidente del país más poderoso de la Tierra, y que por otra parte los veteranos de la guerra de Irak, y que además cada vez están más activos y rechazan más las intervenciones bélicas, han condenado en términos inequívocos el bombardeo de la base aérea de Al-Sayyat en Siria, por el gobierno de Trump, y dicen que todas estas cosas van a llevar a situaciones como la crisis que ellos sufrieron y la población civil de Irak ha sufrido durante tantos años, además de denunciar el complejo militar-industrial que solo busca el aumento del beneficio a través de la expansión de las guerras de en las que participan los Estados Unidos. Hacen un llamamiento a los inspectores de armas de las Naciones Unidas para que demuestren que en estos países no hay peligro de armas biológicas ni armas nucleares y que cesen los ataques contra países como Siria, Yemen, Afganistán, Pakistán, Somalia, etcétera. Y también reconocer que la política exterior de Estados Unidos se basa únicamente en la guerra y en la industria militar. Todo esto, los veteranos de la guerra de Irak. Y el tiempo se nos come. Esto ha sido El Acratador de hoy. Ya viene el siguiente programa. Y bueno, pues la semana que viene más, porque bueno, estaremos ya al borde del 1 de mayo y ahí os comentaremos pues otra visión de las luchas obreras. Así que nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud y anarquía.